Al compás del chamuyo suenan las 100.5 para Río Gallegos y en www.fmriogallegos.com.ar para el mundo. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, es el doctor Alejandro Abaquián, que hoy nos viene en su calidad de médico, actividad muy, en la cual es muy reconocido, sino en su calidad de referente de la colectividad armenia. No es un año cualquiera para la colectividad armenia ni para el mundo, porque este año se conmemora el centenario de lo que ya está reconocido por muchos estados como el primer genocidio del siglo XX. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia y a ustedes. Exactamente, este año constituye un hito en esta lucha de memoria y reclamo. Es el centenario de aquellos acontecimientos que un 24 de abril de 1915 sucedieron en el Imperio Otomano. Uh-huh. Y que como primera medida fue la, llamémosle así, el descabezamiento de la intelectualidad armenia. Luego los pasos siguientes fueron la eliminación de toda la nación armenia dentro, física. Sí. Este 24 de abril en la madrugada se emiten órdenes de detención para todos los intelectuales, fundamentalmente en la capital del imperio. Y estos intelectuales, llamémosle políticos, abogados, médicos, poetas, etcétera, son llevados así en la oscuridad a cárceles donde son ejecutados. Por lo visto el método no es nuevo. No es nuevo. Nosotros lo conocimos y no es nuevo. No es nuevo, y de hecho esta estrategia se repite con los años. Por eso, de alguna manera, nuestra lucha de los armenios es recordar el pasado, exigir por justicia por el pasado, porque el pasado se repite. Justamente muchos genocidios posteriores tomaron como modelo la estrategia de los turcos otomanos y la aplicaron perfectamente y la eventualmente la pulieron. Y entonces, si quizás el genocidio armenio oportunamente hubiera sido castigado o puesto en evidencia, quizás, todo esto es ficción, pero quizás algunos otros genocidios pudieran haberse impedido, o por lo menos hubiera alguna institución que pudiera regular este tipo de cosas, como sucedieron después en la Segunda Guerra Mundial y hace pocos años también. Sí. Doctor, la matanza, por lo que yo tengo entendido, no se ejecutó en cárceles, sino los llevaban a caminar al desierto sin comida, sin ropa, y ahí iban muriendo solos. Claro, mire, la eliminación de la nación armenia tenía un plan perfectamente elaborado, y este plan, si hoy lo analizamos retrospectivamente, indudablemente fue exitoso. La primera medida fue eliminar la intelectualidad, aquellos que pudieran organizar una resistencia o quejarse o contactarse con las autoridades extranjeras, con los diplomáticos extranjeros. Los hombres armenios habían sido reclutados en el ejército, porque estábamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Los armenios, como minoría dentro del Imperio Otomano, estaban obligados a reclutar y servir al ejército otomano. Y una vez reclutados, obviamente no se les daban armas y se los ponía a trabajar en trabajos forzados, caminos, llevar cosas, etcétera, y en cuanto existía una oportunidad se los eliminaba. Entonces, la mayoría de los hombres en edad de portar armas eran eliminados a través de esta vía. Y el tercer elemento era el resto de la población, ancianos, niños y mujeres que quedaron en las aldeas. Ese grupo fue deportado, es decir, existió una orden de deportación simultánea en todo el Imperio Otomano, y eran obligados a dejar sus casas en el lapso de 24 horas. O sea, al día siguiente tenían que presentarse en la plaza central con lo poco que pudieran llevar. Y se les decía dos grandes mentiras. Primero, que dejaran sus cosas donde estaba, que se las iban a restituir. Y segundo, que iban a ser relocalizados en otras ciudades. Ambas, por supuesto, eran parte del plan de engaño, y esa relocalización no sucedió nunca. Fueron transportados y caminar hasta el agotamiento y la muerte por el desierto, por caminos absolutamente imposibles, y sus propiedades saqueadas inmediatamente al abandono de las aldeas. Así que de allí, las caravanas fueron, digamos, perdiendo número paulatinamente por las enfermedades. Eran muy maltratados, inclusive atacados en el camino por grupos y hordas y grupos, etcétera. Y de allí, muy pocos pudieron sobrevivir. Son los que conforman hoy la diáspora armenia que se repartió por todo el mundo. Dicen que en ese momento había alrededor de 2,5 millones de armenios, y hablan de víctimas entre 1,500,000 y 2,000,000. ¿Es real eso? Sí, es real. Censos previos en el Imperio Otomano mostraban que la población armenia estaba estimada en 2,500,000. Se calcula, no hay un número, no hay nadie que pudo definir esto, pero se estima en 1,500,000 las víctimas, más 600,000 refugiados repartidos por todo el mundo. De manera que, por eso digo, desde el punto de vista de la planificación turca, indudablemente fue exitoso. Consiguieron eliminar el 80% de la población armenia que estaba bajo la égida del Imperio Otomano, y el resto pudo, digamos, huyó en calidad de refugiado. Uh-huh. Y hoy en día, ya sabemos, yo vengo escuchando del genocidio armenio desde muy chico, porque, como te comentaba recién fuera del aire, iba al colegio en un barrio muy armenio como es el 11. El 11 era un refugio de la colectividad. Entonces, me acuerdo de la fecha, 24 de abril, todos los años se machacaba, pintadas, periódicos. A mí me quedó grabado eso. Ya sabemos de la existencia de lo que no quedan dudas, el primer genocidio del siglo XX, brutalmente planificado, fríamente planificado, como sucedió después en tantos lugares del mundo. Bien, el continuador político del Imperio Otomano es Turquía. ¿Qué significa hoy exigir justicia? Es una muy buena pregunta, Mario, porque exigir justicia para los armenios no solo implica el reconocimiento explícito de la masacre, cosa que, digamos, es relativamente sencillo, sino las consecuencias jurídicas y legales que eso tiene. O sea, reconocer que se expropiaron millones de propiedades, que se destruyeron monumentos y se quitaron tierras históricas a los armenios, implica inmediatamente un trabajo de recompensa, restitución territorial, restitución patrimonial, etcétera, que obviamente el Estado turco no está ni siquiera dispuesto a contemplar. Así como la Alemania posguerra hubo de asumir las consecuencias del genocidio y tomar medidas de reparación, ese tipo de cosas es la que pretende la nación armenia. De todas maneras, en los armenios también existe el reclamo de restitución territorial, que no sucede con los judíos, porque grandes áreas del Imperio Otomano eran lo que llamamos la Armenia histórica, donde la población armenia constituía una enorme mayoría, 80% en muchos lugares. Desde tiempos ancestrales, mucho antes que llegaran los turcos, inclusive, a la región. Uh-huh. Y esos territorios fueron incluidos en el Tratado de Sèvres. El Tratado de Sèvres define, después de la Primera Guerra Mundial, los límites de un Estado armenio, que nunca se respetaron. Sí. Ese Estado armenio incluye varias de las provincias de lo que hoy es el este de Turquía. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento del genocidio, también hablamos de restitución de territorios. Sí. La Armenia que conocemos hoy, uh-huh, ¿tiene parte de esos territorios reclamados? No, justamente la Armenia que conocemos hoy es lo poco que pudo sobrevivir al impulso del ataque turco. Uh-huh. Pero por una razón: no estaba dentro del Imperio Otomano. estaba entre el Imperio Ruso. Exactamente. Armenia estaba, eran enemigos. Claro, Armenia estaba dividida, una pequeña fracción caucásica, digamos, dentro del Imperio Ruso, y gran parte de la Armenia histórica dentro del Imperio. Todo lo que estaba dentro de la frontera del Imperio Otomano fue devastada y despoblada de Armenia. La fracción más pequeña, que se estima entre un 10 y un 15% de los territorios históricos, quedaba detrás de la frontera de los rusos, y es lo que hoy constituye la independiente República de Armenia, nuevamente independiente. O sea, hay dos independencias de Armenia. Una que sucede en 1918, efímera porque dura 2 años. No se respetan los tratados. No se respetan los tratados. El gobierno turco avanza y es detenido en una línea fronteriza, llamémosle de la última esperanza. Sí. En una serie de batallas que constituyen un hito histórico para los armenios, y se constituye una república independiente en 1918. En 1918 los armenios pudieron defenderse con armas del avance turco. Era digamos la parte de la Armenia que quedaba. Lo poquito que quedaba. Porque recordemos que los rusos abandonan todos los ejércitos con la Revolución Rusa. Sí. En 1917 el frente entre los turcos y los rusos colapsa, los rusos retroceden y abandonan las armas, y los armenios se encuentran ya solo frente al ejército turco, que avanza y es detenido acá. Digamos, era la última frontera. Si superaban esa frontera, se terminaba la existencia del pueblo armenio y eventualmente el poco territorio que le quedaba. Esa defensa de lo último que quedaba constituyó la República Armenia Independiente de 1918 en 1920, porque luego los rusos vuelven al Cáucaso y se anexan. Y anexan Armenia, y allí esa Armenia, que había recuperado su independencia luego de 600 años de dominación, forma parte de la Unión Soviética. Sí, durante las repúblicas socialistas. Claro, durante todos los años de la era soviética, Armenia formaba parte de la República Soviética, y en el 91, cuando colapsa la Unión Soviética, retoma su independencia. Esta es la nueva República de Armenia, independiente desde el año 91, como muchas repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética. Una población de 3 millones de habitantes, un territorio muy pequeño como nuestra provincia de Tucumán, de Misiones, Tucumán, sí, una provincia poco más de 20.000 kilómetros cuadrados. Una república muy estrecha y pequeña y rodeada de enemigos. Doctor, ¿por qué no este genocidio no ha tomado estado público tal cual lo tomó, por ejemplo, el de los judíos? Bueno, yo tendría una lista muy larga de porqués y consideraciones. Empezando por el momento histórico, o sea, en 1915 no es lo mismo que en 1940-50, en el sentido de las comunicaciones, de las distancias, de lo que se considera lejano, de los vuelos, etcétera. O sea, la información es una de las claves. Lo segundo es el interés de las potencias. Es decir, Turquía constituyó, luego de la República de Turquía moderna, de Atatürk, etcétera, un sitio estratégico para las potencias, y resultaba incómodo molestar la historia de Turquía, justamente porque las potencias tenían grandes intereses. Porque era un aliado. Era un aliado, y además era un lugar estratégico para estar cerca de los rusos, estar cerca de Medio Oriente, etcétera. Y bueno, siempre resulta incómodo atacar a Turquía, o por lo menos presionar a Turquía para las grandes potencias. También la capacidad y el poder que tiene el lobby judío a nivel internacional, que claramente supera al de los armenios, y bueno, tiene esta capacidad de hacer películas, de presionar a nivel gubernamental, de trabajar con el antisemitismo, etcétera. Todas estrategias que mantienen siempre en alto lo que le pasó al pueblo judío. Entonces, los armenios, que en este sentido somos, llamémosle, pioneros en lo que hace a sufrir un genocidio, sí, muchas veces que, digamos, quedó apagado. Además, hay una razón que tiene que ver con la psiquis de los sobrevivientes. Los sobrevivientes en las primeras etapas, de las primeras generaciones, llamémosle, los sobrevivientes que vivieron directos, en carne propia, directos, muchas veces no tradujeron esto en reclamo, sino en luto. ¿Sí? Y este luto conservaba para adentro de las comunidades el recuerdo y el pesar y la pena, pero no se transformaba en una reclamación. Y además, los armenios que sobrevivieron en la Unión Soviética no tenían libertad de palabra. Estaban bajo un gobierno soviético complicado en las épocas de Stalin y todo lo que siguió. Así que entonces, no era mucho más amable que los turcos. Exactamente, no había un respaldo de un lugar central estatal, por un lado, y la comunidad de la diáspora se dedicaron a preservar la identidad y no mucho más. Pero bueno, con el correr de las generaciones se vio que la mejor manera de exteriorizar esto era trabajar para afuera, no para adentro. Y entonces allí se comienzan los trabajos de reclamo internacional que empiezan a dar frutos recién a los 50 años de cometido el genocidio, cuando Uruguay, el primer estado en reconocer el genocidio armenio, en 1965 declara que esto fue un genocidio. Lo reconoce como tal, y esto es un hito. Fíjese que un país sudamericano absolutamente alejado, donde había una comunidad armenia Chiquita pero muy activa, consigue este primer logro. Y como el dominó, o los juegos de dominó, empieza a caer una serie de fichas a nivel internacional que van poniendo el tema del genocidio armenio lentamente, rescatándolo de la oscuridad y el olvido, en una situación de pelea. ¿Sí? Hoy, más de 20 países ya tienen un reconocimiento oficial del genocidio, ya sea a nivel ejecutivo, legislativo, y además hay instituciones supranacionales como el Parlamento Europeo, como el Consejo Mundial de Iglesias, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, etcétera, una serie de instituciones que están avalando y reconociendo esta historia como un genocidio. ¿Esta mención del Papa actualmente favorece a ese reconocimiento? Absolutamente. Nosotros decimos que el Papa, que ha estado siempre detrás del reconocimiento del genocidio armenio, esto no es nuevo, el Papa como obispo de Buenos Aires siempre estuvo cerca de la comunidad armenia y expresando claramente su posición, o sea, lo que ha hecho no es más que sostener sus ideas anteriores, pero claro, de una manera muy valiente, porque no es lo mismo expresarlo como obispo de Buenos Aires que como Papa de la Cristiandad. Tiene una repercusión altísimamente superior, pero ha sido coherente con sus ideas, sus pensamientos, y muy valiente. Nuestra interpretación es que ha sido muy valiente y con gran espalda para aguantar lo que vino después. Que viene después, claro. Porque ha venido una andanada de descalificaciones de parte del gobierno turco, un nerviosismo muy manifiesto, pero dos días después de eso el Parlamento Europeo exhorta a Turquía a reconocer el genocidio armenio. O sea, eso muestra también que no está solo y que hay mucha presión sobre Turquía. Bueno, podemos decir entonces que la política de exterminio años más tarde muestra que fracasó. Porque si hace 100 años nadie se enteraba, hace 50 años un solo paisito perdido en Sudamérica era el único en reconocer, y hoy en día ya toda esta cantidad de personajes, países, organismos supranacionales están encolumnados detrás del mismo reclamo, como que va a llegar un momento que va a ser un sí clamoroso, ¿no? Nosotros, trabajamos en ese sentido. No es un trabajo de una generación, no, obviamente. No, si yo desde mi perspectiva lo veo, yo he tenido la suerte de ser niño y conocer esta historia y ver la indiferencia del mundo, y hoy, ya de adulto, encuentro que nuestro trabajo está dando frutos. Cuando yo era niño no existía la Armenia independiente, hoy existe, no solo uno, sino dos estados armenios independientes, porque esto es otra historia. Uh-huh. Hay dos estados armenios independientes vinculados entre sí. Hay un reconocimiento de muchos estados del genocidio armenio, hay una presión importante sobre Turquía. O sea, definitivamente ha habido un cambio, pero no es un cambio que va a suceder de un día para el otro. Inclusive en la misma Turquía, hoy, los 24 de abril, hay conmemoraciones. Cosa que antes era impensable. Era impensado. La comunidad armenia se reúne a grandes costos y además tiene el apoyo de muchos intelectuales turcos que manifiestan, que esto debería ser aclarado y puesto a la luz, ¿no? O sea, que sin duda que ha habido un cambio. Nosotros decimos que esto se llama el derrumbe del negacionismo. el negacionismo. Qué fea palabra. Uh-huh. ¿La comunidad acá en la Argentina es grande? La comunidad en la Argentina es la principal comunidad de Sudamérica. Luego sigue Uruguay, hay comunidades también en Brasil, Venezuela, pero la comunidad argentina es la más grande. Los números, hablaba con Mario recién, son variables, pero entre 100.000 y 300.000, yo pondría el número en el medio, y es una comunidad, además de numerosa, influyente, sobre todo en Buenos Aires y Córdoba. Influyente en el sentido que muchos de sus integrantes están involucrados en actividades culturales, políticas, y de todas... Vos no lo vas a decir porque la modestia no te deja, pero vos acá en Gallegos, por ejemplo. Bueno, sí. Vos haces mucho ruido. Mi perfil, claro, me permite también, digamos, moverme en distintos ámbitos, justamente en este sentido. Pero la comunidad armenia trata... a través de todos sus integrantes, de poner siempre el tema. Y ojo que yo quiero aclarar algo: los armenios no solo somos genocidio, somos una nación histórica, milenaria, con una cultura excepcional. Primer pueblo cristiano de la historia. Y básicamente eso es lo que nosotros también queremos rescatar. O sea, cuando uno habla de los armenios enseguida vincula genocidio, pero la nación armenia es una nación riquísima desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico, religioso y de todas las perspectivas que se la pueda ubicar. Y por suerte pudo esquivar, digamos, con un costo altísimo, la desaparición física, como otros pueblos de la historia y digamos, contemporáneos a los armenios le sucedió, los asirios, los caldeos, etcétera. No, esos pueblos hoy no existen, no prácticamente existe. Y la nación armenia, que tiene una historia casi tan vieja, todavía existe. Y si bien descoyunturada en cuanto a lo poblacional, porque hay poblaciones armenias en todo el mundo, la cultura se mantiene en pie. No pudieron con ustedes. Aparentemente no. En un mensaje de Facebook que se hace cadena dice: Turquía falló. Y la verdad que es así. Falta muy poquito para el 24 de abril. ¿Qué hay planeado para conmemorar este número tan significativo, el centenario? Bueno, a grosso modo te digo que las grandes comunidades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, han organizado marchas y muchas actividades. Hay un cronograma de actividades porque utilizamos el año entero para conmemorar el centenario. Este día no usamos solamente la fecha conmemorativa del 24. Hay marchas, hay actividades de tipo conciertos al aire libre, una serie de cosas que se han organizado a nivel local, hablando de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Nosotros hemos programado una muestra fotográfica para ser inaugurada justamente el viernes 24 de abril a las 18 horas en el Complejo Cultural, una muestra fotográfica que está organizada junto con el INADI, una institución que eventualmente siempre nos brinda apoyo en este tipo de cosas, que consta de fotografías históricas tomadas por testigos presenciales, por oficiales alemanes que eran aliados de los turcos, etc. Fotografías históricas y después un recorrido acerca de qué pasó después, o sea, qué pasó con los orfanatos, con los niños, con el reconocimiento, con las comunidades de la diáspora y qué pasa hoy con la conmemoración del centenario. Esta muestra fotográfica, bueno, por supuesto, abierta a todo público, el Complejo Cultural, el viernes. El viejo hospital. El viejo hospital, en la sala de las columnas, estamos presentando allí la muestra. Y bueno, y a modo de logros recientes, podremos decir dos cosas. La legislatura de la provincia se ha adherido a los actos y promueve la consideración del centenario como uno de sus temas. Y ha dado reconocimiento a la muestra, reconocimiento a nivel provincial, declaración de interés de la muestra. Y finalmente, y esto también lo destaco como un logro importantísimo, el Consejo Deliberante nos ha asignado un espacio físico que se llama Plaza del Centenario del Genocidio contra el Pueblo Armenio. Esta es la primera plaza o espacio público en la Argentina que lleva el nombre explícito de genocidio armenio. De ese hecho aberrante. Hay plazas armenias, plaza de los inmigrantes armenios, sí, etc. La calle Armenia. Calle Armenia, inclusive puentes en distintos lugares del país. Pero una plaza con este nombre específico solo, y la primera vez es en Río Gallegos. Es un logro importante. El espacio público ya está definido. Obviamente hay que urbanizar, etcétera, es un barrio periférico, pero indudablemente para nosotros constituye un logro importantísimo, que ha tomado relevancia nacional e internacional, porque he visto replicar la noticia en agencias de Armenia y en agencias internacionales como un logro importante para una comunidad. Bueno, viceversa, podemos decir que en muchos lugares del mundo se está hablando de Río Gallegos. Claro, por se menciona Río Gallegos. Decir, ¿y dónde queda eso? La ciudad argentina, Río Gallegos, nombra una plaza con el centenario del genocidio. Eso no sabía. Es muy, muy interesante. Doctor, gracias por su tiempo, por habernos... A nosotros también. Ilustrado un poco, aparte de los oyentes, también a nosotros sobre el tema. Sí, porque esto siempre lo, en mi caso al menos, lo escuché como quien pasa, como quien oye al pasar, como quien lee una pintada. Sí. Y bueno, no podemos menos que sentirnos solidarios, porque recordando las dos palabras tan crudas del difunto finado Estrasera, ojalá que nunca más, ¿no? Claro, justamente yo le agradezco la invitación para poder explayar estas ideas, que la audiencia conozca sobre esto. Y siempre decimos, hoy justamente, por ejemplo, en Armenia hay grandes afiches publicitarios donde se ve, son dos siluetas, una silueta con la fez, el gorro otomano y un bigotito otomano, y al lado, digamos, el bigotito nazi con el pelo de Hitler. Ajá. Y dice abajo, en armenio, si este se hubiera castigado, este no hubiera sucedido. Ese tipo de elementos, y eso, digamos, eso se traslada a lo siguiente, ¿no es cierto? O sea, cualquiera todo lo que de los después, siguientes. Sí, la masacre de campoyanos, bueno, o de lo que sea. Lo que sea, cualquiera de las estrategias de eliminación de los pueblos, tiene que ser contemplada como esos pasos siguientes. Y lamentablemente buscamos justicia por el primero. Y bueno. Todavía estamos por estamos en eso. Bueno, gracias, entonces, doctor. Viernes a las 18, Centro Cultural. Así muchas es. Gracias. Muchas gracias. Vamos al corte. Te dejo esto. Comienzo espacio publicitario. Viví la